Capítulo número 5. ¿Cómo financiar nuestro proyecto de e-commerce? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, como siempre digo en cada programa. Y bienvenido a un capítulo más de Emprendedor E-Commerce, el programa, el podcast, el audio, llámalo como tú quieras, en el que hablamos sobre todos los temas que tienen que ver, que engloban lo que es el mundo de las tiendas online. Antes de empezar con el capítulo, como siempre, recordarte que tienes en emprendedorecommerce.com el blog donde hay diferentes artículos interesantes, consejos, trucos para poder realizar tu tienda con éxito. También encontrarás un apartado donde están todos los podcasts que voy grabando cada fin de semana, cada sábado y cada domingo, y un formulario de contacto para que me puedas, si te crea alguna duda durante el programa y quieres aclarar algún término, o bien si quieres incluso también sugerir alguna idea para tratar aquí en el programa. Yo, si veo que da para un programa, pues me lo estudiaré y adelante lo ponemos en el programa. También recordarte, durante los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre, se celebrará en Madrid la 22 edición de eShow, la mayor feria de e-commerce, de marketing online, de social media, mobile e Internet of Things, Internet de las cosas, de la península ibérica y Latinoamérica. Más de 70.000 visitantes profesionales, 400 expositores, 500 ponentes y 300 seminarios. Esta nueva edición de Show contará con la presencia de Sebastián Thrun, impulsor de Google 10 y de las Google Glass. Esta es la primera vez que el actual fundador y CEO de Udacity visitará España. Thrun compartirá sus experiencias profesionales junto a Felipe Navío, cofundador de la plataforma de búsqueda de empleo JobTalent, con más de 5 millones de usuarios registrados en el FEOS Digital Summit. Durante los dos días de feria darán a conocer sus casos de éxito, pues empresas tales como Just Eat, Alibaba Group, PepsiCo, Neck & Neck, Booking.com, Let's Bonus, Worten, Eloy Marriott, Imaginarium y Disney Media Plus, entre muchas otras. También nuevas tecnologías mobile and cloud aplicadas a la venta online, wearables, tecnologías social DSP, plataformas Fit Management, serán algunos de los temas que se tratarán en la Digital Innovation Lab. Además, esta área contará con las masterclass del canadiense Rick Laney, coach internacional que ha trabajado con celebrities como Hugh Jackman, Pierce Brosnan, Al Pacino o Richard Branson. Repiten en esta edición pues actividades como el Brand Tube Connection, con una selección de los mejores youtubers de España y las marcas o productos que han triunfado gracias a este medio. Los One-to-One Marketing, reuniones privadas entre agencias y anunciantes. Por su parte, en el SEO Link Building 2 se tratará el Link Building y en el User Web Analytics se explorará a fondo el mundo del ROI. Tampoco podían faltar en esta edición los eWords, galardones que reconocen públicamente la innovación de las páginas web españolas, su experiencia de navegación, excelencia, investigación y desarrollo, diseño y profesionalidad, todo ello al servicio de mejorar la compra de los navegantes. Te recuerdo, a finales de septiembre y principios de octubre, 30 y 1 de octubre, en el recinto ferial IFEMA de Madrid, la 22 edición del eShow. Y ahora sí, empezamos ya con el capítulo que nos trata hoy. Como te habrás dado cuenta, pues poco a poco vamos creando nuestra e-commerce, o al menos intento darte los pasos para que puedas crear una e-commerce. Si eres un emprendedor y te has decantado por el modelo de negocio este, el de las tiendas online, pues para que sepas un poco cómo tienes que ir fabricando tu tienda, ¿no? Hemos visto lo que es el nicho de mercado, cómo encontrarlo. También hemos visto las diferentes, una vez habíamos buscado ya el nicho, cómo plasmar nuestra tienda online con una plataforma especializada para esto, que teníamos dos tipos, una que era bien de pago con una cuota mensual, donde tú ya tienes todo incluido y lo único que tienes que dedicarte es a subir productos, o bien con una plataforma de código abierto, y ahí ya pues tienes que tener un poquito de nociones de informática, hablábamos. Todo depende un poquito de tus requisitos, de tu experiencia y de tus conocimientos informáticos. También hemos visto un poco los costes que tienes que tener en cuenta a la hora de montar tu e-commerce, y si al menos si vas a contratarlo a través de una agencia, pues tener claro lo que pedir a la agencia para que después no te venga ningún tipo de sorpresa. Y hoy, capítulo número 5, vamos a ver cómo podemos financiar nuestro proyecto de nuestra tienda online. Las dificultades de acceso a la financiación suponen, pues la verdad es que un importante freno al lanzamiento de proyectos emprendedores en cualquier sector, no solo este, incluido el comercio electrónico. La crisis económica que se vive a nivel general desde hace unos años no ha hecho más que empeorar el problema porque ha paralizado también el acceso a líneas de crédito bancarias. ¿Qué ocurre entonces si tienes una buena idea de negocio y el empeño para llevarla a cabo? ¿Tiras la toalla porque el banco te ha denegado el crédito? Pues no, no lo hagas. Existen más opciones de financiación y si tu proyecto es interesante, seguro que logras acceder al capital que necesitas. Desde el uso de recursos propios a la financiación pública, pasando por inversores privados, existen diferentes opciones para buscar el capital necesario para poner en marcha nuestro proyecto o para seguir desarrollándolo y creciendo. Una buena plataforma de comercio electrónico adaptada a las necesidades de nuestra empresa, un ERP, stock de productos, la implantación de una pasarela de pago, campañas de marketing, costes logísticos, etcétera, etcétera, son solo algunos de los gastos a los que hay que hacer frente para montar un negocio de comercio electrónico, como vimos en el capítulo anterior. Por lo tanto, hay que bucear un poco en las distintas opciones de financiación y ver cuál se nos ajusta más a nuestra idea de negocio y a cuáles podemos tener más fácil acceso. Estas son algunas de ellas. Vamos a empezar con el bootstrapping, literalmente iniciar o arrancar. En términos económicos se emplea para hablar de empezar sin nada, es decir, únicamente con los recursos propios que están a nuestro alcance, un ordenador, una conexión a internet, la oficina de casa, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, Steve Jobs y Steve Wozniak fueron capaces de empezar en un garaje con los pocos medios que disponían y llegar donde han llegado, cualquiera puede intentarlo. ¿Cuál es la clave? Pues mucha creatividad, aprendizaje y herramientas low cost para poder iniciar tu proyecto. En este caso podríamos estar hablando de una plataforma de todo incluido, si no tienes ni idea de informática, y trabajar con dropshipping en cuanto a productos. O si te atreves con la informática y con el HTML, el CSS y un poquito de código, pues podríamos irnos a una WooCommerce con dropshipping. El dropshipping es una forma de vender productos sin tener stock, ya que el proveedor nos enviará los productos directamente al cliente final. Pero esto lo veremos en un capítulo más adelante, ya que me parece bastante interesante poderle dedicar un capítulo a este apartado. Segundo punto, segunda forma de poder financiar nuestro proyecto, lo que se llama FFF, Family, Friends, on Fools. O lo que es lo mismo, traducido al castellano, familia, amigos y, entre comillas, tontos. Gente pues cercana a la que puedas convencer para que te eche una mano al principio del proyecto. Este tipo de financiación presenta algunas ventajas, como que se trata de un dinero barato, tu familia y amigos te lo suelen prestar sin pedir unos intereses a cambio, y que te permite mantener el control absoluto de tu negocio. Por el contrario, puede acabar deteriorando las relaciones con esas personas si el proyecto no resulta viable. Cuenta que en un principio la gente no va a confiar en tu proyecto, lo que te dirán es que estás loco, que no sabes dónde te metes, etcétera, etcétera. Pero nunca hagas caso a esas indicaciones y sé tú mismo el que dirige el rumbo. Los que confíen en ti, aquí no tendrás muchos problemas en conseguir ese dinero. Otra forma de poder financiar nuestra tienda online es a través de la deuda bancaria, lo que son los créditos, préstamos o líneas de crédito y otros instrumentos que disponen los bancos para financiar proyectos. Las entidades analizarán el plan de negocio que tienes y decidirán si te otorgan la financiación. Como decíamos al principio, la crisis económica ha provocado muchas entidades bancarias que se hayan ido reduciendo paulatinamente este tipo de operaciones. Parece ser que con el auge que hay actualmente con la emprenduría, los bancos han lanzado líneas de crédito para pequeñas empresas, pero siempre tienes que tener en cuenta que un banco es una empresa, no son nuestros amigos, nuestros colegas, y las empresas están hechas para ganar dinero, si no, no se montan. Por lo tanto, los préstamos que pidamos deberemos devolverlos con unos intereses que cada entidad bancaria nos pondrá. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Y es como cualquier préstamo, incluso para comprarte un coche o para comprarte cualquier cosa. Otra forma de poder financiar nuestra tienda online serían las incubadoras y aceleradoras de empresas. Son dos herramientas de gran ayuda para lo que son las startups. En estos casos, se busca un apoyo integral a tu proyecto. No solo estaríamos hablando de lo que es la parte económica, sino que también te dan apoyo y asesoramiento. De hecho, en el proceso de aceleración, la aportación económica directa no siempre se da. Con las incubadoras y aceleradoras recibirás recursos básicos como oficina, conexión y servicios de asesoría. Muchos programas también incluyen formación y un acompañamiento organizado o mentoring para que no pierdas tiempo salvando los obstáculos más frecuentes a la hora de poner en marcha una startup o proyecto de negocio. Al final del programa, te suele facilitar también el acceso a la financiación. La diferencia que hay entre una incubadora y una aceleradora, tienes que tener claro la diferencia es que lo que es una y lo que es la otra, es que la primera acoge al emprendedor y su proyecto con una implicación mayor y de mayor duración que en el caso de las aceleradoras, en las que se desarrollan programas de una duración determinada y con unos recursos más limitados. Por citarte algunas de ellas, pues podríamos mencionar a Grupo Intercom, que es una empresa especializada en la creación y el desarrollo de negocios relacionados con Internet. Ha creado más de 45 empresas desde su creación, en 1995, entre las que destaca Infojobs o eMagister. También tenemos a Guaira, que esta es la aceleradora de startups de Telefónica, y estos se dedican a impulsar empresas de reciente creación y formarlas en academias y facilitarlas la financiación para que sus proyectos sean todo un éxito. También tenemos Jazz, que es una empresa dedicada a buscar jóvenes emprendedores, especialmente relacionados con la tecnología, para formarles y asesorarles en su plan de negocio. Otra que tenemos, Lanzadera, que es un programa que surgió hace un año impulsado por el presidente de Mercadona, el Joan Roig, y lo que busca son empresas que duren en el tiempo apoyándolas en el terreno financiero, fundamentalmente. También tenemos Connector, que es la aceleradora de Risto Mejide. Seguramente que lo conoces, se dedican a hacer mentoring entre emprendedores y los expertos para que les apoyen en sus proyectos. También tenemos Sonar Ventures, no te preocupes porque todo esto te lo dejaré en las notas del programa para que puedas verlas y puedas ir directamente a su página web. Sonar Ventures es una productora de startups, seleccionan emprendedores para formar equipos que se conviertan en una empresa. Una vez formadas, les ayudan a despegar. Que se dediquen exclusivamente a e-commerce, podría mencionarte Billion Labs. Esta es una aceleradora que trabaja con dos líneas principales de negocio. Trabajan con empresas consolidadas que necesitan un apoyo en sus iniciativas de comercio electrónico, sea bien en tecnología o bien en marketing y comunicación online, y también colaboran con startups con potencial como socios tecnológicos. Están muy, muy, muy, muy bien. Bien, seguimos con las diferentes formas en que podemos financiar nuestra tienda online. Los Business Angels. Aquí se trata de una persona física o jurídica que decide invertir su dinero en un proyecto, sobre todo en empresas innovadoras en sus fases iniciales, aunque también puede llevar a cabo la inversión en cualquier otra fase del negocio. Empresas como Amazon, Starbucks o el propio Google tuvieron el apoyo de Business Angels en sus inicios. En España encontramos la Asociación de Business Angels, AEBAN, que se constituyó en 2008 y que reúne a 34 redes de este tipo de inversores. En concreto, cerca de 2.000 que han movilizado ya unos 40 millones de euros en el último año. No está nada mal, la verdad. Otra forma de financiar nuestro proyecto sería la sexta, financiación pública. Bien sea en forma de subvenciones, que cada vez más escasas tal y como está el panorama, el emprendimiento u otro tipo de programas de financiación, el Estado cuenta con herramientas de inyección de capital para las empresas. Y esto tienes que saberlo. A veces siempre nos vamos a lo mismo, ¿no? Lo que es el banco, miramos por internet, pero hay financiación pública. El programa ENISA es un buen ejemplo. Depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y ofrece dos tipos de líneas de financiación: ENISA Jóvenes Emprendedores, para personas de hasta 40 años, y ENISA Emprendedores, aquí no hay límite de edad. La financiación va desde los 25.000 a los 300.000 euros, además de ofrecer servicios de asesoramiento y consultoría financiera. También hay ayudas al crecimiento para expansión y mejora competitiva, así como una línea de consolidación dirigida a facilitar fusiones, adquisiciones, etcétera, etcétera, etcétera. El Instituto de Crédito Oficial, ICO, el que más conocemos, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, también ofrece financiación para proyectos. Y el CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ofrece financiación para empresas innovadoras y de base tecnológica. También tengo que mencionarte el programa de mentoring en comercio electrónico, que desde hace 3 años lanza el portal red.es y que ofrece ayuda financiera, que puede ser hasta el 80% del importe total, con el objetivo de lograr el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de las pymes para potenciar sus negocios a través de nuevos canales de venta, como es el caso de lo que sería el e-commerce, la tienda online. Se suelen ayudar a iniciar un proyecto de venta online, facilitar su posicionamiento en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que en casi todos estos casos deberás de presentar pues un plan de negocio. Si quieres un día, planteo un programa dedicado a este tema. Me lo indicas si quieres en el formulario de contacto de emprendedorecommerce.com y si tiene acogida o veo que da para un programa, pues lo hago, no hay problema. Otra forma de financiar, el Venture Capital o capital de riesgo. Son empresas o grupos de inversión que inyectan capital a una startup con potencial de crecimiento a cambio de un porcentaje del negocio. Savior Venture Capital es un ejemplo de ello. Otra forma, el crowdfunding. Este puede ser que lo hayas escuchado más o conozcas un poquito más el tema de qué funciona, cómo funciona. Es una de las últimas incorporaciones a las fuentes de financiación, aunque su éxito ha sido tal que ya ha dado tiempo a legislar sobre ella. Se trata de un micromecenazgo, generalmente a través de Internet, donde personas desconocidas pueden realizar aportaciones en forma de donaciones para la puesta en marcha de un proyecto. Asociado a este término encontramos el de Equity Crowdfunding, que se diferencia porque en este último hay una contraprestación en forma de acciones, futuros beneficios, productos, servicios, etc. Algunos ejemplos de este tipo de plataformas son Kickstarter, Inversor, Quabble, Enjoynet, etcétera, etcétera. Si buscas por internet verás que hay muchas. Uno de los proyectos de Equity Crowdfunding más destacados en los últimos tiempos ha sido el del Español, un periódico digital de Pedro J. Ramírez, y que ha cerrado su fase de financiación con cifras récord. Casi 6.000 inversores, 6.000 inversores y más de 3,6 millones de euros. Increíble. Tengo que comentarte también que esta, a ver, no suele ser una práctica muy habitual en proyectos de e-commerce, pero no por eso debemos descartarla, ni mucho menos. Podemos hacer un crowdfunding de nuestra tienda y, pues bueno, dependiendo de la aportación que hagan, pues le puede hacer un 50% de descuento en la primera compra o incluso regalar alguno de los productos que vayamos a tener en nuestra plataforma. Bueno, hay miles de formas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos realizar un crowdfunding para crear un e-commerce? Bueno, pues poner en marcha este tipo de financiación, además, resulta de lo más sencillo, ya que hoy en día existen muchas plataformas online creadas expresamente para esto y a través de las cuales puedes presentar tu proyecto de la manera que mejor te parezca y pedir la colaboración de los demás para crear tu negocio online. Algunas de las páginas más populares de crowdfunding son Kickstarter o en español Lánzanos, Fandui e Idea.me. ¿Por qué querría alguien apoyar el nacimiento de una nueva tienda online? ¿Por qué alguien quiere apoyar mi negocio, mi e-commerce, mi proyecto? Bueno, pues la respuesta es fácil. Puedes darle, por ejemplo, lo que te he comentado, recompensas a cambio de su ayuda, algo que seguro va a ser muy interesante para ellos. Estas recompensas no tienen por qué ser económicas, ni mucho menos. Por ejemplo, si el e-commerce que vamos a montar para el que solicitamos el crowdfunding se trata de un negocio que comercializa muffins a domicilio, los muffins son conocidas comúnmente en español como magdalenas, podemos ofrecer una cantidad de muffins al mes como forma de recompensa por una donación determinada. O si lo nuestro es vender bisutería online, pues podemos ofrecer, dependiendo de su aportación, una, dos o tres piezas de nuestra colección una vez abierta la tienda online. De este modo, cada persona o empresa conoce cuál será su recompensa y elegirá la cantidad con la que quiere participar. Para que las donaciones sean mayores, es interesante que la recompensa que se ofrezca sea mayor según el tipo de inversión que se realice. Eso está claro. Si alguien te va a dar 20 euros, no le vayas después a ofrecer un producto que valga 150 euros. Todo en función un poco de la aportación que se haga. Hay que tener paciencia porque este es un tipo de financiación a medio-largo plazo. Pero en cambio tiene unas grandes ventajas, como por ejemplo su amplia difusión a través de las redes sociales o blogs, entre otros. Esto es muy importante y tienes que tenerlo en cuenta. Además, evitaremos la acción de intermediarios que siempre encarecen el resultado final, por lo que son el tema de los intereses. Es una buena forma, además, de fomentar el feedback entre tu futura tienda online y el cliente, porque los que seguramente pongan dinero en tu tienda online, bueno, ya conocerán tu tienda y posiblemente sean futuros clientes que estén interesados en comprar en tu tienda, una vez esté abierta. Puede ser que también oigas hablar del crowdlending, pero este funciona diferente y además no sirve para proyectos que aún no han arrancado, dado que en la mayoría de los casos existe la obligación de pagar desde el principio. Aquí una persona te presta el dinero y quien recibe el préstamo tiene la obligación de devolver el dinero con un calendario de pagos concreto y añadiendo el tipo de interés fijo que se habrá pactado. A partir del primer mes desde la formalización del préstamo, y como si esa persona fuera un banco, tú le irás pagando unas cuotas mensuales formadas por amortización de capital e intereses, lo que significa que desde el primer mes ya empezará a recuperar el parte de su capital. Bueno, es otra forma que tienes que tener presente también. Otra forma de financiar, el Media for Equity. Es una herramienta de financiación mediante la cual los grupos de comunicación ofrecen a los emprendedores sus canales de difusión a cambio de una participación en la empresa. Un ejemplo de ello es el grupo A3 Media con el portal de productos de segunda mano Wallapop. En este caso, ¿qué hace Wallapop? Bueno, pues acude a ellos para poderse difundir, para poder aprovechar la publicidad que puedan crear en sus canales y a cambio pues les han ofrecido una participación de lo que es la empresa en este caso. Y por último, la última forma de poder financiar tu tienda online son las acciones privadas de empresas. Hay grandes empresas que deciden apostar por startups innovadoras, ofreciéndoles financiación o apoyo empresarial. Por ejemplo, EY, antes Ernst & Young, cuenta con un programa denominado Accelerating Entrepreneurs, cuyo, bueno, mi francés no es que sea muy bueno, pero bueno, Accelerating Entrepreneurs, cuyo objetivo es apoyar a 6 emprendedores con potencial de crecimiento e impulsar de este modo sus negocios. Otro ejemplo es el de Mastercard, que ha participado en la 6ª edición del concurso Elevator Pitch, celebrado dentro del salón Mi Empresa, que premia a 3 proyectos emprendedores, uno de ellos a la mejor propuesta de e-commerce para financiar su puesta en marcha. De todas estas opciones que te he podido dar, bueno, pues con cuál nos podíamos... ¿Por cuál podríamos acudir? Bueno, pues la de Family, Friends and Fools es una opción muy buena para poder empezar, siempre que la gente, la familia y los amigos, pues confíen en tu proyecto. Hay muchas tiendas que hoy en día pues tienen éxito, ya han empezado así. Por ponerte un ejemplo, te podría decir Planeta Huerto, que es una tienda online donde se vende todo tipo de bueno, productos para terraza, de huertos urbanos, de bonsáis y todas estas cosas. Ellos empezaron así, pidiéndole a la familia y con recursos propios que tenían, pequeños ahorros, empezaron, me parece que fueron con 10.000 euros, montaron su e-commerce y hoy en día si entras en su página web verás que tienen un amplio catálogo de productos. Si es un proyecto muy, muy original, diferente, creativo, pues una e-commerce que propone un valor añadido que muy pocas tienen, aunque vendas los mismos productos que otros, puedes probar con los Business Angels o el crowdfunding. Y si no, pues como última alternativa, pues a ver, ya es ir a los bancos y que te presenten las diferentes líneas de crédito que tienen para los emprendedores y escoger un poco la que más te interese o la que menos interese tengas que pagar luego, ¿no? La que más facilidades te ponga. Y bueno, pues este ha sido un poquito el capítulo de hoy. Hemos visto las diferentes formas que podemos financiar nuestro proyecto, nuestra e-commerce, nuestra tienda, nuestro pequeño negocio. Y recuerda que bueno, que si te ha parecido interesante, si ves que ha sido un capítulo que te ha servido de ayuda, poderle darle 5 estrellitas, así como el que no quiere la cosa, le das 5 estrellas a iTunes, en iTunes, para que este programa pues bueno destaque por encima de otros y que otra gente pueda beneficiarse de ello. Y si lo haces a través de iVoox, pues dale un me gusta y ya está. Así que sin más, nos vemos ya en el próximo capítulo, que será mañana domingo. Hasta entonces, un saludo. Nos vemos.